Quiero antes que nada decir que varias de las ideas, una buena parte de las ideas de las que voy a compartir con ustedes, se las están basadas, le debo las ideas a un maestro que se llama Sinclair Ferguson, una serie de conferencias que da acerca del gozo. Y me parece justo decir que él es el que me ayudó a preparar este momento, esta meditación. Y vamos a hablar de gozo. Y al estar el lunes y martes, al estar preparando y pensando en lo que debíamos compartir, me percaté que el inicio de la semana fue una semana, no sé si se dieron cuenta, que estuvo repleta de noticias tristes y malas, que muestran el corazón torcido de las personas. Y esto me hizo reflexionar en la gran necesidad que tenemos como iglesia, como personas, de verdaderamente compartir el gozo que Dios trae en nuestras vidas. Especialmente el gozo que es fruto, es que es producto de una vida transformada y que sobre todo es el gozo del cual describen las Escrituras. Nosotros los creyentes estamos llamados para dar testimonio del amor de Dios. Un mundo lleno de tristeza, de violencia y de dolor. Y entre las noticias que leí, en caso de que no las, que eran, no las leí, vi los encabezados y medio lo revisé, seguramente nos supimos de un par de hombres, un papá y un hijo, que en Australia agarraron unos rifles automáticos y dispararon y mataron cuando menos a 15 personas. En Francia, un señor que se llama Frédéric Pechier, no sé si lo pronuncio bien, yo creo que no, que es médico anestesiólogo, fue sentenciado porque había estado envenenando a sus pacientes. En vez de solamente anestesiarlos, los estaba envenenando. 12 de ellos murieron y fue sentenciado. Un joven, un señor de unos 30 años, Rob Reiner, más bien el hijo de Rob Reiner, no sé cómo se pronuncia tampoco, que es director de películas, y su esposa fueron asesinados por su propio hijo a puñaladas en su casa. Y nos hace pensar que los hombres, verdaderamente, si no nos acercamos a Dios, no tenemos esperanza. Y es tanta la pérdida de esperanza que otra de las noticias que me llamó la atención fue el número de mujeres que están enamorándose de personajes ficticios generados por la inteligencia artificial. De hecho, hubo una que se llama Yurina Noguchi, que contrajo nupcias con un personaje que creó ChatGPT y tenía sus lentes para verlo en tercera dimensión y lloró. De hecho, sí, no pude resistir ver el video y lloró y estaba dando entrevistas de qué tan buena persona era y por qué podía enamorarse de algo que en realidad no existe. Si la iglesia no hace algo, si no mostramos el amor, si no mostramos el gozo, el mundo va a seguir siendo tan gris, o más gris de lo que está. Obviamente hubo noticias, dije, bueno, ya que vi, estas salieron así en la BBC. Entonces me dediqué, dije, bueno, debe haber también buenas noticias. Entonces, la verdad es que las buenas noticias no parecían tan buenas, aunque tuve que buscarlas. Varios equipos de fútbol y de fútbol americano y de hockey, de rugby que ganaron, entonces la gente de esos lugares estaba felices, la gente de Toluca obviamente estaba feliz. En el mundo de la farándula, Oasis vuelve a tocar después de 16 años. Esto obviamente a los fans de Oasis los vuelve muy felices. Presentaciones de La Traviata en varias partes de España. En el mundo de la naturaleza, la población de lobos que estaba en peligro de extinción ya está creciendo. Y quizás el mejor, que hay algunos tratamientos médicos que pueden ser esperanzadores. Pero si los ponemos en una balanza, creo que la parte oscura, la parte mala, gana. Entonces vamos a ver que la idea de gozo que habla la Biblia es distinta o un poco distinta o tiene diferentes matices a los que normalmente encontramos. Nuevamente me tomé la libertad de ir a la Real Academia del Gozo, no la Gran Academia, la Gran Academia Española, y estas son las definiciones que encontramos, dice que viene del latín, gaudio, y sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Un poco material, ¿no? Alegría de ánimo, un poquito mejor. Y después unas que no jamás había escuchado, llamarada que levanta la leña menuda y seca cuando se quema. Eso se llama gozo. Cuarta, la composición poética en loor a la Virgen o de los santos, dividida en coplas, después en cada una de las cuales se repite un mismo estribillo. Eso también se llama un gozo. Entonces, bueno, creo que nos quedamos con las dos primeras, son las más comunes, pero no es exactamente lo que nos dice la Biblia. De hecho, explica Sproul en uno de sus libros que se llama ¿Puedo tener gozo en mi vida? Dice de la siguiente manera: algunas veces batallamos para entender la comprensión bíblica de gozo por la forma en que la cultura occidental, es decir, nosotros, lo define y lo describe. Sproul agrega: en particular, lo confundimos con alegría. La palabra alegría se ha sentimentalizado y trivializado. Y sigue diciendo, la mejor traducción de la palabra griega usada en las bienaventuranzas, y todos sabemos de bienaventurados son aquellos, es bendito, que no solo comunica la idea de felicidad, o sea, sí se habla de felicidad, pero también habla de una paz profunda, de una comodidad, de una estabilidad y de un gran gozo. Y entonces nos preguntamos, ¿es posible que en este mundo, que si vemos las noticias, que si vemos a nuestros vecinos los robaron esta semana con violencia, podamos experimentar gozo? ¿Es posible que la iglesia, los nuevos nacidos, los creyentes, podamos inyectar y proyectar gozo a esta sociedad que se distrae nada más? Si vemos las noticias, la mayor parte son distracciones que hacen que nos olvidemos de las cosas tristes. Conciertos, deporte, viajes. Pero el texto de que vamos a leer esta mañana, que está en Romanos, nos alienta y nos permite entender por qué y cómo es posible experimentar gozo. Y lo curioso, lo irónico en cierta manera, es que vamos a aprender del gozo hablando del sufrimiento que Dios trae a nuestras vidas. Dice así Pablo en Romanos 5, del 1 al 8. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. En verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto. Y que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Señor, el nacimiento de nuestro Señor Jesús fue anunciado como un gran gozo, como algo que nos iba a traer gozo, Padre. Y es algo que tu iglesia necesita escuchar. Señor, porque el bombardeo de noticias y de situaciones y circunstancias que estamos atravesando puede aplastarnos si no tenemos la mirada fija en lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Por lo tanto, te pido que tu palabra penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones y nos transforme y nos ayude a vivir con una perspectiva que sea agradable delante de ti para que nos llenes de tu gozo, Señor. Que no sea una sonrisa fingida, sino que sea un verdadero gozo interior el que nos motive a servirte y servir a nuestros hermanos, Señor, a nuestros prójimos. Te pedimos, por lo tanto, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y como vimos la semana pasada, estuvimos hablando de Pablo y vimos que era posible aprender, que es posible aprender a experimentar la paz. La paz no es algo que te llega, sino que conociendo lo que Dios dice en su palabra, uno puede experimentar la paz, reflexionando en lo que Dios enseña a cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar nuevamente de Pablo y lo que enseña acerca del gozo en la carta a Romanos que acabamos de leer. Y vamos a ver tres puntos. Vamos a ver que la esperanza que tenemos nos produce gozo. Ay. Vamos a ver que lo que sabemos o lo que debemos saber nos produce gozo. Y vamos a ver que el amor de Dios nos produce gozo. Son fuentes de gozo para cada uno de nosotros. Entonces vamos a hablar de la esperanza en primer lugar. Y vamos a irnos a Romanos 5:2. Les pido que tengan sus Biblias abiertas. Y dice de la siguiente manera: también por medio de él y mediante la fe, estamos hablando del Señor Jesús, bueno, Pablo está hablando del Señor Jesús, tenemos acceso a esta gracia la cual nos mantiene firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Fíjense, en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No está hablando de abundancia, no está hablando de posesiones, no está hablando de experiencias exóticas, está hablando de lo más anhelado que debe estar en el fondo de nuestro corazón, alcanzar la gloria de Dios. Y dice que esta esperanza es algo que nos llena de gozo, y es un gozo especial porque la palabra que se utiliza para hablar de este regocijarse también es un regocijo, es una alegría de la cual en cierta forma hay presunción. De hecho, la Reina Valera dice: nos gloriamos, ¿no es así? Nos gloriamos. Entonces, es algo que te llena de gozo, que te llena de alegría y que de alguna forma lo presunción. ¿Ya viste qué feliz estoy? ¿Ya ves? Estamos felices. Sabemos que Dios no le gusta que la gente sea presumida, Dios no desea que seamos el centro de la atención, pero notemos que la diferencia no es algo por lo que el hombre está haciendo, sino por lo que Dios está haciendo en el hombre. La esperanza, la alegría no es por algo que yo tengo como parte de mi personalidad, como parte de mi genética, no, es simplemente lo que Dios está poniendo en mi corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso podemos alardear de eso, por eso podemos decir: tengo gozo. ¿Por qué? Porque Dios me está dando este gozo. Y fijémonos en algo: Pablo está viendo hacia el final, está viendo la gloria de Dios como el final, como el objetivo hacia donde debemos tener nuestra mirada y hacia donde debemos estar caminando. Dice por nueva. Perdón, es que se me está regresando esto. Pablo está visualizando entonces queremos, nuestro final es alcanzar la gloria de Dios. Y para entender parte de la gloria de Dios, porque como seres humanos estamos limitados y no podemos comprender toda la gloria de Dios en su plenitud, simplemente podemos ver como destellos de algunas cosas. Podemos ver en la creación destellos de la perfección de nuestro Dios, de la gloria de Dios. Podemos ver así entonces la majestuosidad del universo, con todos sus misterios y sus dimensiones que salen, que podemos decir los números, pero que en realidad no podemos concebirlos. Por ejemplo, la luz que viaja a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo o algo así nos dicen los maestros. Si tomamos una sola galaxia, la Vía Láctea, donde vivimos, y prendemos una lámpara y que fuera capaz de atravesar y pudiéramos medir cuánto tiempo se necesita para que llegue al otro extremo de la galaxia, calculan que serían 100.000 años luz. 100.000 años en que solamente en nuestra galaxia. Y para que tengamos una idea de lo que estamos diciendo, nuestra galaxia es una entre 2 billones de galaxias, se calcula. O sea, pensar en el universo de veras, debe así como maravillarnos y decir, wow, Dios creó este universo. Dios creó un universo que ni siquiera la mente más brillante puede concebir en su plenitud. Es algo que no podemos dimensionar. Pero no nada más en lo más grande, sino también en lo más pequeño, en lo diminuto, en las bacterias y en los átomos que están diseñados también a la perfección para que trabajen y hagan su función y cumplan sus funciones para como Dios las diseñó. Pero ¿saben qué? Más allá de todo esto, lo más maravilloso es la salvación. Si estas cosas físicas nos llaman la atención, la salvación de Dios, la salvación que Dios ofrece, no puede compararse con ello. ¿Por qué? Porque el precio que pagó fue el precio de la vida de su Hijo, de su único Hijo. El Dios omnipotente, eterno, santo, totalmente fuera de nuestra mente, desea reconciliarse con los seres humanos, con las personas que originalmente creó para tener una relación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no fue nada más para ver cómo se veían en el jardín del Edén, sino para tener una relación íntima con Él. El pecado rompe esta relación y Dios no nos deja así. Dios dice, estoy dispuesto a dar a mi Hijo para que muera en una cruz y podamos reconciliarnos. Así que todas estas dimensiones gigantescas o milimétricas, micrométricas, no se comparan con lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Debemos reconocer que es un gran privilegio. ¿Y cómo no alardear, cómo no sentirnos orgullosos cuando podemos decir es que Dios dio a su Hijo por mí? ¿Cómo no experimentar un gozo cuando sabemos que Dios mismo, este Dios creador de todo lo que existe, quiere reconciliarse con nosotros? Quiere tener una relación con nosotros. Quiere pasar tiempo con nosotros. ¿Cómo no sentir gozo? Pero Pablo continúa hablando del gozo que experimentan los hijos y las hijas de Dios. En los versos 4 y 5, ay, a lo mejor me equivoqué aquí, 3 y 4 puse, señala que ¿qué es lo que como hijos de Dios sabemos? A ver si lo puse bien. Dice que sabemos cómo trabaja Dios. En estos versos nos muestran cómo trabaja Dios. Es un proceso, no es como la paz, más bien, es como la paz que no desaparece y ya. El gozo es un proceso. Un proceso en que vamos avanzando conforme vamos conociendo a Dios y vamos entendiendo lo que Dios hace. Es un proceso que transforma la vida de las personas. Por eso es que Dios nos está transformando, porque no quiere que seamos iguales a como cuando nos encontró. Y con esto quiero decir, somos justificados y perdonados en el momento en que Jesús entra en nuestras vidas, cuando lo reconocemos que, como nuestro Salvador. Pero después entra un proceso de transformación, de santificación, y si logramos entender qué está haciendo Dios, vamos a entender que hay un propósito, y este propósito debe llenarnos de gozo. Pensemos en una persona que quiere subir al monte Everest, el monte más alto del mundo. No es como que se le ocurre, ay, mañana, bueno, la próxima semana me voy al Everest. No, no puede hacerlo. Tiene que prepararse para hacer este ascenso. Porque sabe que va a ser difícil. Fíjense, quiere alcanzar una meta, pero sabe que es difícil. Y todos sabemos esto, que esto es verdad. Entre más trabajo nos cuesta algo, más lo disfrutamos cuando lo alcanzamos. Por ejemplo, para mí, ir a la escuela en la bicicleta no representa un gran reto. ¿Por qué? Pues porque mucha gente lo hace, porque es relativamente fácil. Pero cuando te pones una meta difícil y trabajas y sabes que vas a sufrir para alcanzarla, que te va a costar trabajo, entonces, cuando la alcanzas, sientes ese gozo. Y es lo que Dios quiere, que veamos que es un proceso, pero que al final es un gozo absoluto el que nos tiene que producir. Entonces, esta persona que quiere subir al Everest va a decir, bueno, necesito ahorrar dinero, entonces no me voy a comprar la ropa que había planeado comprarme estos próximos 4 o 5 años, depende de cuánto tenga que ahorrar. Y se puede estar con la misma ropa viejita, pero voy a ahorrar. Y tampoco puedo irme de parranda con mis amigos porque necesito ponerme en forma. Y necesito también levantarme todos los días un par de horas más temprano para ir al gimnasio y hacer ejercicio y estar en óptimas condiciones. Y sabe que cada una de esas cosas es un precio que él está pagando. Y conforme va avanzando, no se pone triste como, ay, no fui a la fiesta, sino está pensando, ya estoy más cerca de mi objetivo, ya estoy más cerca de lo que estaba ayer. Dicen los versículos 3 y 4, ahora sí. No solo esto, sino también que nuestros sufrimientos, no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque, bueno, dice, para tener contexto, no solamente nos gloriamos en alcanzar la gloria de Dios, pero también, dice, nos gloriamos en los sufrimientos. Y esto parece raro, ¿no? O sea, bueno, no debe ser una búsqueda del dolor, sufrimiento, enfermizo, sino las circunstancias que nos tocan vivir. Y dice, porque sabemos, tenemos esto bien metido en la cabeza y en el corazón, porque el Espíritu Santo nos ha hecho entender lo que dice la Biblia. Hemos leído la Biblia y sabemos que Dios trabaja a través del sufrimiento. Sí, porque sabemos que el sufrimiento produce, genera, crea. ¿Y qué es lo que produce? Perseverancia. Y la perseverancia no se queda allí, la perseverancia nos da carácter. Y el carácter nos da esperanza. Y no nos vamos a detener en todos estos. Pero es la forma en que Dios está trabajando en las personas. Es la forma en la que Dios está trabajando o quiere trabajar con sus hijos y sus hijas. El plan de Dios no es que nos quedemos como estamos. Pues estaba bien así que se quede. Él quiere que tengamos el carácter de Cristo y que lo reflejemos a la humanidad. Que cada uno de sus hijos y sus hijas pueda ser una representación de Cristo. Y sabemos que es imposible llegar a la perfección, pero eso no debe ser un impedimento para que cada persona crezca continuamente. Entonces, como el alpinista, debemos asistir a nuestro gimnasio espiritual con regularidad. Tener una dieta espiritual con regularidad. Tener una disciplina espiritual con regularidad para poder tener, para poder perseverar, para desarrollar carácter y para poder abrazar esta esperanza con realidad. Porque si no tenemos, si en realidad no nos llena de esperanza el estar en la presencia de Dios, es que nos falta desarrollar la perseverancia, quizás nos falta sufrir, perseverancia y el carácter. Porque todos sabemos, aquí adentro, las respuestas correctas. Ah, yo sí, yo quiero pasar mi eternidad con Dios, la eternidad con Dios. Pero nos estamos quejando, estamos avariciando. No sé si estamos avariciando o no, ¿verdad? Somos avaros, estamos codiciando. El cristiano debe saber cuál es su objetivo. ¿Hacia dónde va? Nuestro anhelo debe ser estar en la presencia de Dios. Y entonces vamos a reconocer que esto va a tomar tiempo. Va a tomar todo el tiempo que tengamos de vida en la tierra. Y va a ser todo el tiempo en que Dios va a estar trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y si queremos ser como Cristo, debemos aprender como aprendió Cristo. Y dice Romanos que aprendió obediencia a través del sufrimiento. E Isaías lo describe como varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Cómo queremos ser como Cristo tirados en el sofá viendo la tele nada más? No es posible. Como no es posible que una persona suba al Everest viendo videos de cómo otras personas están subiendo al Everest. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, mira la nieve! ¡Uy! Parece que está frío, nada más a 40 bajo cero. Se necesita una disciplina. Vivir en un mundo caído nos va a hacer experimentar continuamente dolor y sufrimiento, pero esto debemos verlo a la vista, en la perspectiva que Dios quiere. Porque no somos de este mundo, como es la oración del Señor, sino que estamos aquí porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Podemos tener dos enfoques, un enfoque temporal del premio inmediato o casi inmediato, para el año que entra quiero hacer esto, ya quiero hacer aquello. O podemos tener un enfoque eterno y decir, yo lo que deseo, lo que Dios ha puesto en mi corazón es pasar la eternidad con Él, con la gloria de Dios. Cuando sabemos, que es la palabra que utiliza Pablo, cómo trabaja Dios y sabemos cómo aplicarlo a nuestras vidas, es decir, cuando estamos atravesando problemas, sabemos que Dios los ha puesto allí para algo. No es para hacernos sufrir, no es porque no tenía control, no es porque es malo, no es porque está ocupado con otras cosas. Es porque tiene un propósito específico para cada uno de ellos. Y no es que debamos saber con precisión para qué sirve cada cosa, pero tener la idea, saber que es para que al final lleguemos a la meta de la forma en que Dios quiere que cada uno de nosotros lo hagamos. Y dice Pablo, el sufrimiento es productivo. El sufrimiento diseñado por Dios, planeado por Dios, es productivo. Es el instrumento central de la transformación de las personas. ¿Qué dice el Salmo 119:71? El salmista sabía la forma en que Dios estaba trabajando. Dice, me hizo bien haber sido afligido. ¿Por qué? Porque así llegué a conocer tus decretos. Y en esta sociedad occidental en donde nos alejamos de todo lo que nos cuesta trabajo, de todo lo que nos causa dolor, donde las iglesias están predicando prosperidad, prosperidad, prosperidad, y nuestro corazón también empieza a desear prosperidad, prosperidad, prosperidad, y es lo único, no estamos en contra de la prosperidad, pero cuando es lo único que está en nuestras mentes, estamos dejando de lado el enfoque que Dios quiere para cada uno de nosotros. No es buscar el sufrimiento, es el sufrimiento nos va a encontrar saliendo de aquí. Y lo sabemos, alguien se nos va a atravesar y no es tan doloroso, pero ya nos hizo enojar. Si llegan a mi edad, te agachas y te duelen las rodillas, y entonces ya no quieres recoger las cosas que están en el piso. Pero Dios está trabajando en medio del sufrimiento. Ahora, hay que aclarar un par de cosas. El sufrimiento no trae la salvación. No vamos a ser salvos por el sufrimiento. Lo que va a hacer el sufrimiento es producir un carácter como el que Dios quiere en cada uno de nosotros. Va a forjar nuestra personalidad. Dice Sinclair Ferguson, de quien hablé en la mañana, que iba en la carretera y que uno de los letreros que vio en la carretera decía: Jesús puede arreglar tus problemas. Dice, pero Pablo, el que escribió el texto, conoció a un Jesús diferente al de ese letrero. Dice, porque antes de que Pablo se arrodillara delante de Jesús para reconocerlo como su Señor, el problema más grande que tenía eran los cristianos que seguían a Jesús. Ese era su gran problema. Él se levantaba y ay, hay que matar a estos, hay que matar, hay que perseguirlos, hay que ponerlos en la cárcel. Pero ¿qué pasó después? Pablo aprendió y sabía que estaba siendo transformado. Y por eso enfrentó el dolor, abusos, cárcel y hasta la muerte. Como leímos hace rato en Hechos, ¿qué dice? Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Los magistrados les mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, fíjense, esto es lo que pasa después de seguir a Jesús. Lo echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies a un cepo. Y luego, ¿qué dice? A medianoche, Pablo y Silas empezaron a llorar y a quejarse de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. No. Empezaron a cantar y a orar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Estaban siendo luz en el calabozo. Y nosotros podemos ser luz en la oficina, podemos ser luz en la calle, podemos ser luz en la escuela. Pero debemos entender el propósito de Dios. Cuando enfrentamos el dolor hay dos opciones. Una, o nos va a destruir y nos vamos a quejar de Dios y conocemos varias personas que dicen: yo ya no creo en Dios porque fue malo, hizo esto, hizo aquello. O podemos ser edificados y fortalecidos porque sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nada en este proceso va a suceder si estamos en medio de algodones, en burbujas que nos aíslan del mundo. Los diamantes se producen, ¿cómo se producen los diamantes? Bajo mucha presión y mucho calor en la profundidad de la tierra. El oro, tuve que ver un video de cómo se produce el oro, porque la Biblia habla del oro. Y dice que lo primero que se hace es que se trae el oro, las pepitas, y se limpian con químicos. Después se calienta y dice la temperatura crucial son 1400 grados centígrados. 1400 grados centígrados. Y cuando está aquí en Toluca en 28 grados, ¡ay, qué calor está haciendo!, ¿no? ¿Y ya terminaron? No. Se vuelve a lavar con cloro y esto lo deja en el 90% de pureza. Después se vuelve a lavar con una cosa que llaman agua regia, que me imagino que han de traer de Monterrey. Y se vuelve a derretir, es decir, se vuelve a poner al calor. Y cuando se seca, cuando se llega como grano, se ve como un café ocre. Y se vuelve a derretir una vez más y se deja solidificar. Y salen como pepitas, como granitos, y ya se ve ese oro, ese color amarillo brillante que nos atrae tanto. y se vuelve a derretir para volver a forjarlo. El oro no pasa nada más como que sale de la tierra y ya está listo. Es un proceso largo, un proceso que pasa por fuego varias veces. Y dice la Biblia que Dios quiere tratarnos como el oro. ¿Y creen que Dios no sabía cuál era el proceso para tratar el oro? Dios lo creó. Sabe que debemos enfrentar dificultades para crecer. Y la pregunta es si los problemas te están debilitando o te están edificando. Son esas dos opciones. Nada más. Si estamos esperando pacientemente, perseverando con gozo en medio de las circunstancias, sean cuales éstas sean, es porque no hemos quitado nuestra vista de nuestro objetivo. Cuando podemos enfrentar los problemas, cuando podemos enfrentar a las personas que nos molestan, cuando podemos sufrir los dolores que nos encontramos en esta vida y decir, es parte del plan de Dios, es porque nuestro enfoque está donde debe estar, en la vida futura, en el reino de Dios. Y esto va a hacer que perseveremos y que nuestro carácter como cristianos y como personas se desarrolle y que nuestra esperanza se vuelva cada vez más real y verdadera. Fíjense lo que dice C.S. Lewis. Las personas que han hecho el impacto más profundo y duradero en este mundo han sido aquellas mentes y corazones que están fijados en el mundo que ha de venir. Pongámoslo en perspectiva y pensemos quiénes han sido estas personas. Y veremos que verdaderamente tenían la mirada en el cielo, la mirada en lo eterno. La mirada que les permitía ver todo este proceso solamente como eso, algo pasajero y temporal. El último verso de esta última parte, vamos a echar un vistazo final al proceso del cual ha estado hablando Pablo. Que ese proceso, lo repito, es el sufrimiento, perseverancia, carácter y esperanza. Y dice Pablo, esta esperanza no es vana y no nos decepciona. Y la razón es porque apunta al nacimiento de Jesús, al gran amor de Dios. Si algo nos muestra el amor de Dios, es el nacimiento de Jesús, porque Jesús no pudo haber muerto en la cruz si no hubiera venido a la tierra. Jesús vino para ofrecernos salvación. Y su motivación fue el amor. Y este es el amor del que hablábamos hace rato, tan alto, tan profundo, tan largo, que escapa también a las dimensiones de nuestra mente. Dice Romanos 5:5, esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón y el Espíritu Santo que nos ha dado. Y nuevamente, aunque no logramos comprender con precisión el gran amor de Dios, Dios derrama su amor en nuestro corazón. Dios lo vuelve una experiencia que podemos vivir y sentir. Su amor nos habla a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Entonces, no nada más vemos este proceso como un proceso frío, sino como un proceso en el que Dios, por amor, está transformando a cada persona. Porque podemos sentir su amor en medio de la tribulación. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo a cantar en medio de la cárcel a medianoche? ¿Estaba volviéndose loco? ¿Tenía hambre? ¿O fue una convicción profunda de que Dios estaba haciendo algo en su vida y en la vida de las otras personas? Porque dice que los otros presos oían lo que estaba cantando. Dios nos ama como nadie más puede amarnos. Dios te ama como nadie más te puede amar. Su amor es perfecto. Es completo. Es decir, su amor nunca va a disminuir porque Dios siempre es el mismo y Dios no te va a amar porque ya te ama como de una forma perfecta en que no puede haber más amor. ¿Cómo podemos sentirnos defraudados cuando sabemos que Dios nos ama así? ¿Cómo no llenarnos de gozo al saber que Dios nos ama tan profundamente? ¿Cómo no sentir gozo en cada circunstancia de la vida? En esta temporada de Adviento, los creyentes podemos llenarnos de gozo verdadero, experimentar el gozo verdadero, porque podemos recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, Dios hecho hombre, que es una prueba de que los planes de Dios son verdaderos y reales para cada persona a la cual la ha llamado. Dios quiere formar en ti un carácter como hijo de Dios, un carácter sólido como el de Jesús. Un carácter que fue probado con el nacimiento en un pesebre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es carácter, poder ser humilde, que se despojó de su gloria. ¿Cómo no nos llena esto de gozo? El carácter de Dios quiere formar en nosotros es uno que sea capaz de enfrentar las tribulaciones y las tentaciones como lo hizo el Señor Jesús los 40 días que pasó en el desierto y después fue tentado con hambre, orgullo y un camino fácil, una salida fácil. Pero Jesús no pecó y por eso somos justificados y su santidad y perfección son imputadas o nos son dadas a cada uno de nosotros. ¿Cómo no llenarnos de gozo por eso? El carácter que Dios quiere formar es un carácter que se entrega y se sacrifica por las demás personas en un mundo egoísta que nada más ve por él mismo. Jesús lo pagó en la cruz para poder restaurar la relación original que Dios tuvo con los seres humanos cuando los creó. Dios es nuestra esperanza. Dios es una esperanza que no nos defrauda a cada uno de nosotros. ¿Cómo no estar contentos? ¿Cómo no estar llenos de gozo cuando sabemos que todas estas circunstancias son no solo para la gloria de Dios, sino para una transformación que Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros? Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que estamos en tus manos y que podemos, Señor, por lo tanto, descansar y regocijarnos porque es tu obra, no nuestra obra. Porque nosotros, Señor, somos tu obra y no es lo que hacemos nosotros de nosotros mismos. Señor, ayúdanos a tener la vista en lo eterno para poder gozarnos de cada circunstancia que tú estás usando para moldear nuestras vidas. Señor, llénanos de esperanza. Moldea nuestro carácter. Y ayúdanos a perseverar en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro ejemplo. Amén.